cantar este corrido que quiero dedicar a mis paisanos que viven en Onuaba, en ese pueblo, región tan singular. Nací en Chihuahua, allá en la capital, con orgullo le canto a su región. Viva Onuaba, viva y viva, viva el Río Grande con todo su valor. Viva Onuaba, viva y viva, viva el terrero, que viva, sí señor. Por mis amores de pronto fui a caer hasta Onuaba, que es puro corazón. En días de fiesta se viste muy bonito, todos alegres al son de la canción. Toquen muchachos que se oiga muy bonito, pues esta noche brindemos con amor. De las pistolas muchas vivas y de las vivas con gran gusto bailar. Por los amores, por esas tierras, por esas aguas, por esto y mucho más. Hay buen ganado, hay carne, hay amor. Con el caballo se cruzan los cerritos, ese camino en un lindo alazán. De buen estilo los hombres palazar, al campo abierto con buenos paridear. Hay cara blanca de Chihuahua, de nochecita la novia enamorar. A las muchachas sus ojitos, esos ojitos que a mí me hacen suspirar. Ya me retiro y tóquenle muchachos, que sea preciso pagar otra canción. Que se oiga el bajo, que suenen las guitarras, que oiga la flauta y muy fuerte el saxofón. Este corrido con todo lo que tengan, de tal manera me quiero despedir. Adiós paisanos, muchas gracias. Adiós Onuaba, muy pronto volveré. Adiós paisanos, muchas gracias. Adiós Onuaba, muy pronto volveré.